dígame usted por qué se corretea. Si hasta falta poco pa' que cambie de vereda. Tanto me veo mal que me ve como la juega. Disculpa si no visto como quería tu abuela, va a pasar. De vereda, se cambia pues no conoce la brea. Se calla por los ojos una persona, venga y vea. Lo juro que no muerdo y no quiero lo que sea. Yo solo me todeo cuando me pasará a llevar. Sale, que los choros visten bien, que lo que estás viendo un rapero nada más. My friend, usted no me conoce y cuando quiera no va a querer. Yo me moriría con mis tis y mis me. No ando narrubando. Hoy día vine al centro, las cuentas ando pagando. Paquete todo, perfecto todo, va limpio todo. Como pa' que usted mal a mí me esté mirando. No me esconda la cartera, que yo vine a pasear igualito que esté en la misma chauchera. Yo ya hice mi tontera, mi taitano ha robado y yo camino por su misma carretera. Disculpa si no he visto, si es que era requisito que me des tu doblete como un mensaje visto. Ni te he visto, no registres mi registro. Si ella tiene lo que buscó, la mirada te desvisto. Hey, nada más eso, no me escondas su peso. Que yo pa'l bote no me voy, no me quiero ir preso. Cuido de eso, mi libertad no me la va a quitar a mí sus cajones peso. No me esconda la cartera a mí, que no vine pa' delinquir. No me esconda la cartera, que vivió pa' ser en sí. No me esconda la cartera a mí, que no vine pa' delinquir. No me esconda la cartera, que vivió pa' ser en sí. Se te va notando el pánico, te pone pálido. Se te apura el pulso, te escucho el latido. Y yo con el sonido voy al máximo clásico. Puedo ver de lejos cómo se te quiebra el ánimo. Debo de vestirme pa' vestirme, disfrazarme. Luego reunirnos pa' tratarnos de compare. Tengo que cambiarme para verme más amable. Si entro con tu hermana, loco, yo me hago hasta el cobarde. Avísele que los choros visten bien. Que es lo que estás viendo un rapero nada más, my friend. Usted no me conoce y cuando quiera no va a querer. Yo me moriría con mi TJ y mi Joker, man. No me esconda la cartera a mí, que no vine pa' delinquir. No me esconda la cartera, que vivió pa' ser en sí. No me esconda la cartera a mí, que no vine pa' delinquir. No me esconda la cartera, que vivió pa' ser en sí. Dígame usted, ¿por qué se corretea? Si hasta falta poco pa' que cambie de vereda. Tanto me veo mal, que me ve como la juega. Si no visto como quería tu abuela, va a pasar. Se marea, se tambalea, menea la pera. Se la lleve el tirito de sanguchera, diarrea. Le veo cranea y lorea, conoce de la brea. Ahora está avisado para cuando usted me vea. No me esconda la cartera a mí, que no vine pa' delinquir. No me esconda la cartera, que vivió pa' ser en sí. No me esconda la cartera a mí, que no vine pa' delinquir. Yeah, no me esconda la cartera, que yo pa'l bote no me voy, no me quiero impreso. Mi libertad no me la va a quitar a mí, su cochino peso. No me esconda la cartera, que yo pa'l bote no me voy, no me quiero impreso.